La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presenta Decidir para Vivir. Historias de vida que harán eco en tu corazón. Hoy presentamos La Sanadora del Pueblo. Soy Eleonora. Tengo una hermosa familia compuesta por 10 hijos, 15 nietos y 5 bisnietos. Soy viuda y desde hace 30 años me dedico a la herbolaria. También soy promotora de salud. En mis tiempos de juventud, las mujeres no podíamos decidir si queríamos ser madres o no. Ahora sí, y más cuando se trata de una violación. Una mañana de verano, estaba seleccionando hierbas para hacer unos preparados cuando... Mijita, pásame ese montoncito de hierbas. ¿Cuáles? ¿Las secas o las frescas? El toronjil, mijita. ¿Ya se te olvidó cómo reconocerlo? Ay, disculpe. Ando como en la luna. ¿No estarás enamorada, mijita? ¿O más bien embarazada? Ay, no. ¿Cómo va usted a creer, doña Eleonora? Tengo un sexto sentido para saber si una mujer está embarazada. No, ¿cómo cree? Si nomás llevo 3 meses de casada. ¿Por qué no vienes a las pláticas que damos todos los sábados? Además de aprender herbolaria, creo que te haría bien saber más de sexualidad. Ay, no, ¿cómo dice esas cosas? Afortunadamente, estamos en otra época. A tu edad, yo no sabía ni la O por lo redondo. En cambio, ahora hay más oportunidades. Pon atención. Mira, las hierbas se dividen en insípidas, dulces y amargas. Pásame las bolsitas de toronjil. Ándale. ¿Y el temazcal? Es hoy por la tarde. Primero vamos a terminar estos preparados. Ándale, mijita. Acuérdate que viene la muchacha de la capital para grabarnos en la tele. Sí, doña Eleonora. Dime, Leo, no seas tan ceremoniosa, pero apúrate, porque todavía nos falta hacer los preparados y poner a orear el pirul y el romero para el temazcal. Sí, ya voy, ya voy. Doña Eleonora, ya estamos aquí. Vengo con Carlos, mi asistente. Usted nos dice cuándo comenzamos a grabar. Hola, muchachos. Buenas tardes. ¿Van a grabar todo? ¿Hasta la ceremonia del temazcal, mijita? Si se puede, sí. Mejor dejen la cámara y participen en el temazcal comunitario. Verán qué bien se van a sentir. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¿Por aquí es peligroso? Calma, mis niñas. Yo iré a ver qué pasa. Es acá afuera, en el terreno de al lado. Iré a ver. No, madre. Usted quédese aquí con las muchachas. Iré a ver qué pasa. Ay, qué bueno que llegas, hijito. Esa niña no para de gritar. Ayúdame, alguien que me ayude, por favor. Es una niña. Parece que está muy lastimada. Madre, hay que recostarle y darle algo. Está muy mal. Está ardiendo en fiebre. ¡Ayúdenme! ¡Mijita! ¿Quién te hizo esto? No quiero volver allá. Por favor, déjenme quedar aquí. Se lo suplico. Ay, está bien mal. Señor Leo, ayúdela. Ay, pobre criatura, ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes, chiquita? Ay, tenemos que ayudarla. Ayúdame, ayúdela, a meterla. Ayúdela, doña Leo. Acostarla. Se ve muy mal. Hijo, hay que averiguar de dónde es esta niña. Creo que su mamá vive al otro lado del pueblo. Ve. Parece que se desmayó, está como inconsciente. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué tiene? Ay, hijito, parece que esta niña fue violada. Señor Leo, mejor me voy para mi casa. ¡Pero si es Abril! ¡La hija de doña Agustina! Su padrastro siempre les pega a ella y a su mamá. Mi tía dice que siempre están bien asustadas. ¡Ay, mijita! ¿La hija de Agustina? ¡Claro! ¡Pero si era una niñita! ¡Es una niñita! Doña Leonora, nosotros también nos vamos. Regresamos otro día. Está bien, nos vemos después. Váyanse con cuidado. Sí, vámonos, Carlos. Por favor, carga la cámara que está allá. Mejor nos vamos. En estos años, en la herbolaria y como promotora de salud, he presenciado todo tipo de violencia contra niñas y mujeres. Afortunadamente ahora ya se considera un delito. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. No es cierto, no es cierto, hijita, pero ¿quién lo hizo? Su hija está muy mal, señora. No quiere hablar, no quiere decir quién fue. Tiene mucho miedo. Mi hijo es buen abogado. Él se ofreció para llevar el caso. Abril apenas es una niña. Agustina, ¿no te das cuenta? Hace semanas que no quiere comer. No quiere hacer nada. Estaba muy grosera. Pensé que era porque apenas le había bajado la regla. Agustina, lo más seguro es que a esta niña la han amenazado desde hace tiempo. Siempre fue una niña muy buena. Esa actitud que me cuentas no es normal. ¿No se da cuenta? Tu hija corre peligro. Salgamos de dudas. Llevemos a la niña al Centro de Justicia para las Mujeres. Allá le harán los estudios que necesita. Lo importante es no bañarla. Es necesario para tomar unas muestras. Está muy lastimada. Lo siento, pero es necesario si queremos actuar pronto. Necesitamos recabar información, llamar a testigos. Por lo pronto, mi madre puede venir a apoyar con eso. ¿Y su marido? Se fue, dijo que tenía trabajo fuera y salió corriendo en la tarde. Yo había ido a dejar unos pedidos de mole y tortillas y cuando regresé estaban solos mis niños chiquitos. Lloré y lloré. Doña Agustina, la violación es un delito y podemos denunciar. Finalmente, la madre de Abril decidió denunciar. Fueron semanas de ir y venir al Ministerio Público, citas con el médico legista, la perito psicóloga. Abril tenía 13 años cumplidos y 2 meses y medio de embarazo. Esteban, Abril está embarazada. ¿Ya ves? Por tu culpa. Ese escuincle debería estar trabajando en vez de estar ahí perdiendo el maldito tiempo en la escuela. Nomás anda de loca. Dicen que alguien la forzó. ¿Y a mí qué? Lo que pasa es que tú no sabes cuidar a tu hija. Desde que llegó parece muerta ahí, ni habla, ni camina, ni come, ni nada. Dice la psicóloga que está en shock. Tengo miedo de que le pase algo. Ay, seguramente se largó con uno de la escuela y le quiere echar el muertito a otro. Esteban, la niña está embarazada. ¡La violaron! Ay, ya cállate. Ya me cansé de tus estupideces. Ya me voy mejor a donde sí me traten bien. Esta noche, Esteban, el esposo de Agustina, se fue a la cantina y ahí protagonizó una pelea. Lo detuvieron por alterar el orden público y por golpear a 2 hombres. Agustina pareció no darse cuenta o no querer aceptar lo que estaba ante sus ojos. Joven, qué bueno tenerlo por acá. Fíjese que mi marido, pues, está detenido. Lo acusan de golpear a unos señores. ¿Nos puede ayudar? Perdón, señora. Yo no llevo ese tipo de casos. Vengo a verla porque platicamos con su hija. Además de estar muy lastimada físicamente, está sumida en una profunda tristeza. Además, desea interrumpir su embarazo y queremos consultarlo con usted. ¿Cuándo dijo eso? El día que mi madre y yo la acompañamos con el psicólogo al Centro de Justicia para las Mujeres, pasó algo. Ay, joven, no me asuste. Desde el primer día que la atendieron, le dieron anticoncepción de emergencia y el protocolo para prevenir VIH. Por ley, a todas las mujeres que han vivido violencia sexual, le dan estos medicamentos para prevenir esta infección. ¿Y qué pasó? Desafortunadamente, la anticoncepción de emergencia no funcionó. Agustina, su hija, ha sido violentada desde hace tiempo. Tiene 2 meses y medio de embarazo. ¿Qué quiere decir? Que han abusado de su hija por más tiempo del que creíamos. ¡Abre los ojos! Apoya a tu hija. Su vida corre peligro. Doña Leo, ¿usted qué piensa? Ser madre es un regalo de la vida. Debe ser motivo de gozo y felicidad, no de dolor y pena. Tu hija es apenas una niña y está sufriendo mucho. Apenas le había bajado la menstruación. En esas condiciones sería un embarazo de alto riesgo. Además, su embarazo es producto de una violación. Señora, de acuerdo con la médica legista del Centro de Justicia para las Mujeres, la vida de su hija corre peligro. ¿Podría dar al bebé en adopción? Abril es una niña. Aún no ha madurado su cuerpo. Podría morir por complicaciones. No sé qué hacer. Los días siguientes, Abril estuvo en nuestra casa. Con la ayuda de mis hijas y mis nietos, le hicimos los días más ligeros. Le hice un temazcal con manzanilla y flores para curar sus heridas físicas. Pero las heridas del corazón aún estaban al rojo vivo. Mijita, hoy vienen unos muchachos a grabar mis clases de herbolaria. ¿Quieres estar un ratito? Gracias, doña Leo. Creo que sí. No quiero ir a mi casa. Por favor, no me deje ir. Algún día tendrás que volver, mijita. Yo con mucho gusto te tendría aquí, pero eres menor de edad y tu mamá nos está dando permiso. ¿Por qué no quieres volver, No, nomás no quiero regresar. Prefiero escaparme. Tranquila, Abrilita. No estás sola. Dime la verdad. ¿Es Esteban tu padrastro? ¿Él fue quien abusó de ti? Sí, fue él. Pero amenazó con matar a mi mamá si decía algo. No quiero que mis hermanitos sufran por mi culpa. ¿Y mi mamá? Tranquilízate. No es culpa tuya. Los hombres que hacen eso son unos cobardes. Dime una cosa. ¿Estás decidida a interrumpir el embarazo? Sí, tengo mucho miedo. Me siento enferma. No quiero estar así. No te preocupes más, mijita. Gabriel y yo te vamos a ayudar. La interrupción de un embarazo por violación está permitida en todo el país. Así que en este pueblo también podemos ejercer este derecho. ¿Y mi mamá? Tu mamá ya sabe y apoya tu decisión. Verás que todo se arreglará, mijita. A la semana siguiente, se dispuso todo para que Abril pudiera interrumpir su embarazo por la vía legal, aunque ya rebasaba los 3 meses. El hecho de ser menor de 14 años, de haber sido violentada sexualmente por su padrastro y el que corriera riesgo su vida, fueron motivos suficientes para realizar el procedimiento. Así lo había ordenado el juez. Madre, tomaron las muestras del padrastro de Abrilita. Efectivamente, él fue quien abusó de ella todo este tiempo. ¡Virgen Santísima! ¡Lo sabía! Hijo, Mari me dijo que Esteban le dio tremenda golpiza a Agustina y huyó de la casa. A los pocos días de su huida, encontraron a Esteban protagonizando otra pelea en una cantina. Lo detuvieron y al tomar muestras de saliva, verificaron que él había sido el perpetrador de la violación de Abril. Lo condenaron a 20 años de cárcel, con el agravante de que la niña Abril tenía menos de 14 años. Abril, todo está bien. Ya nadie te hará daño. Esteban está en la cárcel. Es usted un ángel. Pues sí, se llama Gabriel. Ahora lo más importante es que regreses a la escuela y vayas a tus terapias. Cuando sea grande me gustaría ser abogada como su hijo, doña Leo, para defender a las personas desvalidas. Tú no eres desvalida, has sido muy fuerte y noble. Se cometió una injusticia contigo y por eso te sentías mal. Estoy seguro de que saldrás adelante con tu mamá y tus hermanitos. Y así fue. Abril regresó a clases, su madre la acompañó a las terapias y juntas echaron a andar el negocio de tamales que su madre había descuidado debido a la violencia que ejercía Esteban sobre toda la familia. Hija, perdóname. Fui una tonta. Mamá, quiero olvidarme de todo esto y comenzar una nueva vida contigo y con mis hermanitos. Supe que la anterior esposa de Esteban lo acusó por la violación de su hija menor, así que estará en la cárcel muchos años. ¿Y si nos vamos de aquí? No, hijita, él no saldrá. El joven Gabriel nos dijo que aquí no corríamos peligro. Además, él no tenía familia acá y este es nuestro pueblo. Mami, quiero pedirte algo. Mira, ahora que estuve en casa de doña Eleonora, unos muchachos fueron a grabar el temazcal de la doñita y resulta que como salió en la tele, ahora tiene mucha clientela. Ella me dijo que si quería apoyarla. A mí me gustaría hacerlo en pago por todo lo que nos ayudó. Está bien, hija. Doña Leo nos ha apoyado mucho. Además, ya es una persona mayor. Creo que puedes apoyarla en cosas que necesite. Meses más tarde, cumplí 70 años. Para celebrarlo, preparé un molito rojo y aguas frescas de frutas para toda la familia. También invitamos a Abrilita, a su madre y a sus hermanitos. Me gusta preparar comida para los míos. Es una forma de festejar y honrar la vida, o como diríamos las viejas herbolarias, para hacer florecer nuevamente la vida con amor y respeto. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, señala que el aborto por violación está incluido en los códigos penales de todos los estados de la República Mexicana, en la Ley General de Víctimas y en la Norma Oficial Mexicana 046, de carácter federal, y también obligatoria para todos los estados, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2010. Los pasos para solicitar un aborto por violación pueden variar de un estado a otro, o incluso dentro de un mismo estado. Esto ocurre porque no todos los estados tienen una regulación específica sobre el procedimiento a seguir en caso de aborto por violación, ya sea en sus códigos penales o en sus códigos de procedimientos penales. Más allá del procedimiento o requisitos, es importante tener siempre en mente que el acceso al aborto por violación es un derecho y debe ser exigido como tal. La Alianza Nacional por el Derecho a Decidir presentó Decidir para Vivir, historias de vida que harán eco en tu corazón. Si deseas saber más, consulta el sitio web de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, www.andar.org.mx. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.